si me puedes querer. Pregunto, pregunto y no me puedo explicar. El mundo es el que me hace llorar. Quisiera no volverte a buscar. Pregunto, quisiera que me lo dijeras y no preguntar. Pregunto. Pregunto, pregunto si me puedes querer. Pregunto, pregunto si me quieres dejar. El mundo es el que me hace llorar. Quisiera no volverte a buscar. Pregunto. Si no preguntar, pregunto. Pregunto, quisiera que me lo dijera si no preguntar.